Muy buenas noches. Es un placer estar en esta ocasión dentro de este recinto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las cajas reales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a llevar a cabo uno más de los eventos con motivo del 50º aniversario de esta estación, nuestra muy querida Radio Universidad de San Luis Potosí. Les recuerdo que estos eventos comenzaron el pasado domingo, día 24 de julio de 1988, y culminará el próximo día 28, fecha en que se cumplen los 50 años de esta estación. Agradecemos de antemano su presencia y atención a este evento. Es importante y mucho la labor que Radio Universidad de San Luis Potosí ha venido desarrollando durante este medio siglo de existencia. Y lo digo así porque al iniciar labores no decayó por los problemas a que se expone cualquier empresa que inicia. Es una gran labor también la que realizan los primeros hombres de la radiodifusión cultural en México y también por parte de la gente que trabajó y lo ha seguido haciendo a través de estos 50 años. 50 años en los cuales se han presentado diversos problemas, pero que se han sabido superar. Y esto ha servido para que Radio Universidad sea más profesional en su trabajo y se sostenga en un papel importante dentro de la historia de la comunicación mexicana. Seguir adelante es cuestión de trabajo y de equipo, tanto del personal que elaboramos en Radio Universidad como usted, que es para quien realizamos nuestro trabajo. Estamos seguros que a estos seguirán muchos, muchos años más de triunfo. Vamos a dar inicio, pues, con la presentación del conferencista de esta noche, el licenciado Ernesto Báez Lozano. En esta ocasión, el licenciado Báez Lozano sustentará una interesante conferencia titulada Radio Universidad a través de 50 años. ¿Y quién mejor para que nos hable sobre la vida de Radio Universidad si no es él, quien ha seguido muy de cerca su trascendencia y conoce detalle a detalle la existencia de esta estación? Una persona que a través de los años ha vivido pendiente de los acontecimientos, no solo de XEXQ, sino de nuestro estado San Luis Potosí, y una de las personas que estamos seguros nos dejará satisfechos mediante sus conocimientos al platicarnos la historia de Radio Universidad en estas sus bodas de oro. Alguien que por los pocos recursos con los que inició Radio Universidad proporcionara su discoteca íntegra durante varios años. El licenciado Ernesto Báez Lozano estuvo como director de Radio Universidad de San Luis Potosí durante 15 años, el periodo de 1940 y 1955 a 1955. Siempre se ha identificado con Radio Universidad y forma parte de su historia. En esta ocasión no podría faltar en esta tan especial ocasión y tan especial acontecimiento en sus 50 años a través de Radio Universidad. Recibamos como se merece al licenciado Ernesto Báez Lozano. Agradezco profundamente este aplauso, que no lo tomo para mí en verdad, lo digo con toda sinceridad, para Radio Universidad XCXQ. Distinguidas autoridades aquí presentes, distinguido público, distinguidas damas, amigos todos. Realmente la universidad esta semana está de gran fiesta, celebra un aniversario muy especial, un verdadero jubileo, 50 años. Porque un año jubilar es cuando se cumplen 50 años, como los antiguos israelitas, desde la Biblia venían los años jubilares. Después de 7 semanas de años, fíjense, 7 semanas de años, venía el año jubilar. 7 semanas de años, los dice el Levítico, serán 7 por 7, 49 años, y venía el 50º. Y vamos a celebrar 50 años, una fecha tan importante para la vida de la institución, para San Luis Potosí, para la cultura de esta ciudad. Muchas veces yo he dicho que una ciudad puede decirse que tiene cierto principio de cultura cuando tiene una universidad, un teatro, una biblioteca, una casa como aquí tenemos una magnífica y estupenda casa de cultura, diferentes organismos culturales, y tiene en toda la República la difusora cultural más antigua de la República. sin tomar en consideración al Distrito Federal, que nos lleva un año. El año de 1937 se fundó XCUN, Radio Universidad Nacional de México, nos lleva un año. Y es parte también de la historia de San Luis y de México. Hace 50 años, por esas circunstancias tan especiales que se van formando en la vida, yo creo que no se pensaba formar XXQ, sino que se atraviesan por los misterios de la humanidad, de la historia. Vino aquí a San Luis Potosí en el año de mayo, el día 18 de mayo llegó a San Luis el general Lázaro Cárdenas. Venía a combatir nada menos que la última sublevación que ha habido en México, el general Saturnino Cedillo. Y llegó, no se anunció que iba a llegar. Yo estudiaba entonces en el Instituto Potosino y a mediodía venía con algunos amigos y escuchamos los ferrocarriles, los silbatos de ferrocarriles, y preguntamos a alguna gente, bueno, ¿qué ha sucedido? Dice, acaba de llegar el presidente de la República. Entonces, uno en esa edad, y máxime con deseos de aventura y de conocer personajes, pues lo vimos que venía ahí por el Carmen, a pie, con trabajadores, el general Cárdenas, y ahí vamos detrás de él también. Así es que yo estuve con el general Cárdenas pues un buen rato, todo el trecho de, digamos, de la Plaza de Armas hasta que entró a Palacio. Era el 18 de mayo de 1938, unos meses después, dos meses después de la expropiación petrolera. Era rector de la universidad el doctor Antonio Urriza. Antonio Urriza era un gran rector, yo lo estimé muchísimo, era médico familiar de nosotros en la casa, padrino de un hermano mío, bueno, tenía una gran amistad, el doctor Antonio Urriza. ¿Quién le va a decir al doctor Antonio Urriza que 50 años después, menos 8 días, porque apenas acaba el día 21 de cumplirse, digo, de haber fallecido un hijo de él, Toño Chico, 50 años después de que se fundó Radio Universidad, murió Toño Urriza Chico? 14 rectores ha tenido XXQ a través de su historia, y todos, unos más, luego se dice comúnmente unos más y unos menos, no, aquí podemos decir unos más y otros mayor, pero todos siempre en superlativo, han ayudado y han comprendido la labor de Radio Universidad. Una universidad eminentemente tiene tres características o tres fines fundamentales: la formación de profesionales, la investigación científica y luego la difusión cultural, porque una universidad no es nomás para formar médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, o la investigación científica es para que sea un centro de difusión cultural en toda la región o en el estado donde está la universidad, con la obligación de conservar esa cultura, esa tradición. Un gran pensador sudamericano, José Ingenieros, el autor de famosísima obra que antes todo el mundo la leía, sobre todo los jóvenes estudiantes, había tres obras que todo el mundo conocía, ahora ni quien las lea, pero ¿quién no leía, por ejemplo, el Ariel de José Enrique Rodó, del gran uruguayo, de Enrique Rodó? ¿Quién no había leído, por ejemplo, El hombre mediocre de José Ingenieros? ¿Quién no había leído los capítulos que no escribió Cervantes, de Juan Montalvo, ecuatoriano? Eran tres libros de cabecera de todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí daba consejos, daba ideas, sentimientos de cómo la juventud debería formarse en América. Esa era la idea de Rodó y de Montalvo y de Ingenieros, como no queriendo que nos absorbiera el coloso del norte. Es la realidad. Es decir, formar nuestra cultura, pero una cultura que tendiese más a lo latino, a lo español, a donde son los orígenes nuestros y no del norte. Por eso se combatió tanto a Rodón durante un tiempo, pero ¿cómo lo leíamos, con qué gusto ese libro? Y me quiero referir porque Radio Universidad XXQ, cuando viene aquí el general Lázaro Cárdenas, en 1938, el rector, el doctor Urriza, junto con unos jóvenes estudiantes, todos llenos de entusiasmo, de fe, de esperanza en la universidad, se acercaron con él y le pidieron una estación de radio que tenía el general Cedillo, donde se comunicaba a sus sirvientes o allegados o secretarios en un rancho de Palomas o hacienda de Palomas. Y el general Cárdenas, cuando el rector le explicó el motivo, con mucho gusto accedió, con mucho gusto accedió y regaló no solamente la estación de radio, sino todo lo que tenía allí en Palomas y aquí en el Teatro de la Paz, donde estaba colocada la estación de radio. Todo regaló. Lo recuerdo porque durante muchos años el gobierno del estado nos pedía con mucha frecuencia, entonces no había como ahora cientos de aparatos de sonido que todo el mundo tiene, no, eran tan pocos los que había unas bocinas grandes con un aparato, y cualquier festival que organizaba el gobierno del estado para que se oyera en toda la plaza, nos hablaba a la Radio Universidad para que le prestáramos aquel aparato que nos había dado el general Lázaro Cárdenas. Entonces, con muchísimo gusto, el gobernador del estado era don Genovevo Rivas Guillén. Don Genovevo Rivas Guillén vino precisamente cuando se desconoció al gobierno de Mateo Hernández Netro, un magnífico gobernante, don Genovevo, el héroe del Carrizal, es un héroe que combatió contra un invasor. Don Genovevo Rivas Guillén era el rector de la universidad. 14 rectores han pasado por la universidad. Todos, como dije hace un momento, unos más y otros mayor, han querido a Radio Universidad. Sí, es conveniente hacer, aunque sea un recuerdo de ellos, desde el doctor Antonio Urriza. El doctor Antonio Urriza entró de rector para el periodo 38-40. En 39 renunció. Siguió el ingeniero Manuel de Alba como rector. Una persona tan querida y tan estimada en la universidad, que murió en la universidad, ahí falleció. Él falleció un 23 de marzo de 1942, murió el ingeniero Manuel de Alba. Después, el licenciado Vicente Gómez, que completó el periodo del doctor Urriza y del ingeniero de Alba. Luego entró el doctor Ignacio Morones Prieto, cuarto rector de Radio Universidad. El quinto rector, el doctor Jesús Guerra, la primera vez que fue rector. El sexto, el doctor Augusto Díaz Infante. El séptimo, el licenciado Luis Noyola Barragán. El octavo, el doctor Manuel Nava Martínez. El noveno, el doctor Jesús Noyola por segunda vez, la segunda vez que fue rector. Estoy haciendo el orden de los que corresponden a Radio Universidad. El décimo, el licenciado Guillermo Mina de los Santos, antiguo locutor de Radio Universidad. El undécimo, el licenciado Roberto Leiva. El duodécimo, el licenciado Guillermo Delgado, el decimotercero, el licenciado José Jesús Rodríguez, y el decimocatorce, el actual rector Alfonso Lastras, que también estuvo en Radio Universidad. Y es que fíjense, 14 distinguidos universitarios que han sentido y han querido a la radio Universidad. Muchos, siempre una obra como Radio Universidad, pues no se comprende a veces, como en todo en la vida. Yo siempre repito esa frase que me gusta tanto de los antiguos, que el hombre es el lobo del hombre, sí es verdad. Cualquier obra humana, inmediatamente viene el montón de ataques de otros y no la comprenden y la destrozan, pero no importa. Lo interesante es entregarse a una obra, como creo que lo hicimos nosotros, sin importarnos las críticas, sino por la institución. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, si la música clásica que transmite XXQ casi todo el día no es la música que esté, digamos, que sea del gusto del pueblo. Bueno, precisamente en una estación cultural lo que se trata es de elevar la cultura, de elevar la preparación del pueblo. Ya Manuel José Otón, y me gusta repetirlo porque es muy cierto, Manuel José Otón, en su único libro publicado, en Poemas Rústicos, dice Manuel José Otón que el arte es religión, que el arte ha sido, es y será impopular, es decir, que será para un grupo reducido, el arte. Entonces dice, no hay que rebajar, no hay que prostituir la obra artística a la altura de la masa, sino al revés, procurar elevar la altura de la masa para que entiendan el mensaje del artista. Entonces, lo que hemos hecho en Radio Universidad, ¿cómo se nos va a criticar que pasamos, por ejemplo, música clásica? Si no somos competidores de una estación comercial, al que no le gusta esa música, pues hay aparatos que tienen algo que se llama botón y nomás se mueve el botón y se pone otra estación de radio y se acabó. Lo que nosotros queremos es cultivar cuántos campesinos, por ejemplo, porque ha venido una transformación y qué bueno que tocó a XXQ en los últimos años, lo que es el radio de transistores. Antiguamente un radio pues tenía que enchufarse en la corriente para poderse escuchar. Con el radio de transistores, un campesino puede estar labrando el campo, haciendo sus faenas, una pobre ama de casa, en una casa muy humilde, y tener su radio de transistores y oír a XXQ, a Radio Universidad. Yo conozco a varias personas. Me acuerdo perfectamente que nos tocó una época de oro, en cierta forma, porque pues bueno, no teníamos la competencia de la televisión. No obstante que sí, la radiodifusora siendo un medio de difusión importantísimo en todos los pueblos. Pero yo, por ejemplo, pongo un caso. Don Herculano Piñero, gran amigo mío, decía él que nomás oía dos difusores. Dice, dos difusores escucho, porque agarró todo el tiempo de la guerra. Acuérdense ustedes que el año siguiente, el año de 39, el primero de septiembre, empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando declaró la guerra en Inglaterra-Alemania. Que por cierto, curioso, la única ocasión que se ha interrumpido un informe presidencial, el primero de septiembre, que estaba el general Lázaro Cárdenas leyendo su informe en el Congreso de la Unión, hubo un flash en la noticia. Única ocasión, un flash, un momentito, flash de noticia para decir, acaba de declarar la guerra Inglaterra a Alemania, se acabó. Sí, sí, como una noticia de tal importancia que interrumpieron el informe presidencial, unos cuantos segundos. Lo estaba oyendo con mi padre, me acuerdo que era un viernes primero de septiembre de 1939, año siguiente, y también me llamó mi papá la atención en el flash. Bueno, estábamos esperando. En aquella época, bueno, mi padre y yo no estaba todavía con las ideas de él para captar que era inminente la guerra. Entonces, el año 39 empezó la guerra. Les decía yo de don Herculano Piñero, él tenía mucho interés pues, en oír las noticias de la guerra. Y dice, no oigo más que las noticias de la guerra y Radio Universidad. Era una plantita pequeña, gracias al empeño, la buena voluntad de Benjamín Briones, de Francisco Camacho, de los primeros que dirigieron Radio Universidad, el licenciado Pedro Rodríguez Ertuche, el licenciado, el doctor José Gannon, el licenciado Felipe Raúl Cardiel Reyes, Oscar Camacho, hermano de Pancho también, José Luis Vera, todos ellos empeñosos. Los primeros programas tuvo Mendiolea. Dicen que allí en Radio Universidad, porque la radiodifusora primera era allí en el edificio central, hay una pieza pequeña, incluso tenía unos cortinajes medios fúnebres, un piano que había allí donde daban las clases de Orfeón, pues se llevó a Radio Universidad, un piano de cola, que después se destrozó y se perdió, porque la radiodifusora en una ocasión hizo un baile. Sí, digo, organizó un baile y el beneficio del baile compró un piano, el piano que estuvo ahí muchos años, no sé dónde esté ahora el piano aquel, del piano de Radio Universidad. Y ese sí era de Radio Universidad. Yo insistía que no nos lo regaló nadie, ¿no? La radiodifusora lo compró. Bueno, no me gusta hablar, sinceramente se los digo, en lo personal, usar la primera persona del pronombre personal, yo hice, yo hago. No sé, me parece hasta un poco soberbio y prepotente cuando veo uno de los locutores de televisión. Vean ustedes cómo todos emplean el yo. Lo invito a que escuche este programa. Le voy a presentar. Mañana espero tener su atención. Como si ellos fueran los dueños. Aún yo creo que el dueño mismo de la estación no debería hablar así. Debe ser nosotros. Pues es un conjunto, es un equipo. Imagínense lo que hay detrás de un locutor de radio y lo que hay detrás de un locutor de televisión. Son cientos de personas que están laborando, que están trabajando. Entonces, de emplearse siempre el plural. Invitamos a ustedes, no invito, ¿por qué invito? Será quien sea el mejor locutor de televisión, que muchos conocemos y sabemos quién, pero yo creo que sería más humilde y más sencillo que empleara el plural y no el singular que siempre emplea. Es que luego la soberbia y la prepotencia de las personas los acaba y se creen meramente los dueños y únicos. cuando no son en la historia de la humanidad más que una chispa, un instante y se acabó. Eso en el último análisis todos vamos a hacer, un momento cualquiera. Nosotros en aquella época era una marcha prácticamente desconocida, casi nadie la conocía, muy raros la habían escuchado. Para poner una rúbrica, miren, hay rúbrica y señal en las difusoras. A veces unas cuantas notas es una señal o una rúbrica completa, una marcha o una obertura, alguna obra que identifique la difusora. Todas las difusoras tienen su rúbrica o su señal. Entonces se nos ocurrió poner como rúbrica de Radio Universidad en aquella época, y en cierta manera es como un resumen de los, del año jubilar de los 50 años, esa rúbrica, una marcha de Elgar, Sid Erwar Elgar, Eduardo Elgar, es un compositor, él nació, muy fácil recordar el año de nacimiento, porque el año en que se promulgó la Constitución de 57, nació en 57, el año de 1857, murió hasta el 34, murió, pues bueno, para un músico, pues sí, murió viejo de 77 años, igual que Haydn. Haydn le decían papá Haydn, y había sido de los músicos de aquella época que habían muerto más viejos de todos, 77 años, fueron los que murió este Elgar. Entonces escogimos como rúbrica esa marcha, que como un principio de esta plática, porque también vamos a oír algo de música, oír de Radio Universidad y hablar de Radio Universidad puede ser interesante para algunos de ustedes, pero puede tener más interés si oímos también música. Vamos a oír lo que escogimos como rúbrica que todavía subsiste. Bueno, espérate un segundo, pero recuerdo que hubo personas, que hasta voy a mencionar algunos, que decían, felicitaban a la radiodifusora por la rúbrica, decían, mire, nosotros nos esperamos a veces, porque no nos gusta el programa anterior por alguna razón, pero nos esperamos hasta el último para oír la rúbrica, porque nos gusta mucho la rúbrica. Y entonces esperaban hasta que un locutor despedía a la difusora. Cuando entramos nosotros, la difusora nomás trabajaba 4 horas, 2 a mediodía y 2 en la tarde, de 1 a 3 y de 6 a 8, 4 horas. Fíjense nomás para que vean el tiempo heroico, los tiempos heroicos que vivimos en Radio Universidad. La frecuencia de Radio Universidad era 1400 kilociclos, 1400. Entonces se cambió a 1460, que es todavía la actual. En el aparato viejo que teníamos, que cuando se descomponía llegaba Benjamín Briones y nomás le daba unos golpes, así ya otra vez jalaba el aparato aquel, teníamos que cambiarle la frecuencia, era un cristal de cuarzo, una cosa ahí que llevaba un cristal. Pues no teníamos para comprar el famoso cristal de cuarzo. Iba yo con el vicerrector, que era el ingeniero Ibarra, que cuidaba los centavos como un avaro verdadero, así un avaro. Él cuidaba el dinero, que era de la universidad, y no tenía dinero la universidad para el gasto. Eran 200 pesos, 200 pesos. Pues no tuve más remedio que irme yo a México, compré allá el cristal y se cambió la frecuencia, porque no podíamos trabajar, porque era la frecuencia que nos había señalado ya la Secretaría de Comunicaciones. Nos dieron allí, para estar posiblemente en el archivo, la autorización en aquella época para tener la antena dentro de la, dentro del límite de la ciudad, porque tenía que estar a determinados kilómetros. Después se fue y luego volvió, ha tenido diferentes aspectos esa orden de comunicaciones. Pero vamos a oír Radio Universidad, porque oyendo la rúbrica como que nos eleva, como que nos da vida, como que nos recuerda a la música, porque la música yo creo que de todas las artes es las que más añoranzas nos puede traer en nuestra vida. Vamos a oír a Radio Universidad, o sea, Radio Universidad es, pues sea desconocida totalmente. Esa es la marcha propiamente dicha. Y la parte más hermosa es lo que le llaman en una marcha el trío. El trío. La última parte. Muy buena orquestación. La escribió en 1905. Esta rúbrica. Es que tiene 83 años esta pieza. Radio Universidad. Que vean ustedes cómo cambia y qué sentido tiene la música cuando es interpretada, por ejemplo, no en un estudio, porque esta es una grabación hecha en estudio, magnífica orquesta de primera, pero por ejemplo cuando se graba en vivo, cómo se oye distinto, es diferente, cómo de verdad, y sobre todo esa final que el pueblo inglés lo canta como un segundo himno, entonces el pueblo lo va a cantar ahora. Nos contagia, nos viene el entusiasmo. En verdad la misma pieza parece otra. ¿Por qué? Porque hay algo que no tiene lo anterior, que es el sentimiento del pueblo. Es decir, el pueblo, allí lo sentimos que están captando su historia, su tradición, sus recuerdos, todo lo que significa un pueblo. Y lo podemos, como la música y todas las artes, pues son universales, no pertenecen a un país. Hay muchos que se achacan, ¿por qué no poner una cosa que sea de San Luis Potosí exclusivamente? Bueno, pero ¿por qué? Un artista como una gran pintora, por ejemplo, pues pinta su obra no para una determinada región y para un pueblo, pinta para la humanidad. Todos los músicos han escrito sus obras para la República del Arte Mundial, de la República del Arte, que es una sola. Es que todos los que nos gusta la música somos ciudadanos de la República del Arte. Miren, vean cómo cambia pompa y circunstancia cuando lo canta el pueblo. No más para cómo los va a contagiar. Cuando menos, bueno, eso pienso yo, porque todo es subjetivo. Uno cree que otros se van a contagiar como uno lo está sintiendo, pero creo yo que van ustedes a contagiarse también cuando el pueblo entre. Es en vivo. Está en uno de los lugares, está grabado en los lugares cerrados más grandes del mundo, el Albert Royal Hall. Caben más de 5,000 gentes en el lugar cerrado. Entonces, en un determinado momento el público se pasó al coro, porque llevaba coro la orquesta. No hizo a un lado el coro y entró cantando. Entonces, ¿cómo se siente esa rúbrica nuestra? Porque es el pueblo el que la canta. No es ya la orquesta o el músico, no, es el sentir de un pueblo. ¿A qué les parece ese final? Es emocionante, en verdad. Les voy a poner un ejemplo. Ahora quiero tratar algo de música y de la historia de Radio Universidad, de lo que es una simple señal, señal de una estación de radio. Yo creo que una de las señales más famosas, un especial motivo que ahora van ustedes a escuchar, es lo que van, les voy a presentar a continuación. La Guerra Mundial estalló desgraciadamente el año siguiente, el año 39, en septiembre, un año y unos meses después, el 1 de septiembre, y los alemanes empezaron a invadir Polonia, porque fue la razón, el motivo del principio de la guerra. Y se iban dirigidos a Varsovia, que fue defendido heroicamente por el pueblo polaco. El pueblo polaco es extraordinariamente, pues, como un pueblo que de verdad siente lo que quiere a su patria, y es eminentemente patriota. Yo creo que si México lo invadieran como invadiera una pedra, no lo defenderíamos igual. Sí, es la realidad, porque somos medios divisionistas, un poco. No defendemos con la unidad que se tiene en esos pueblos. Bueno, pues entonces empezaron a invadir para tomar Varsovia, y en ese mismo mes cayó, fue el día 27, el 27 de septiembre cayó Varsovia. Pero fíjense, la señal para que el mundo supiera cuando iba a caer Varsovia, como unos 3 o 4 días antes, ya cuando estaban cerca los ejércitos alemanes para tomar Varsovia, entonces la estación de radio Varsovia, únicamente cada minuto, tocaban los primeros compases de la polonesa militar de Chopin, sin hacer ningún comentario ni decir nada. Allí sí que el silencio era más elocuente. Y la señal de que había caído Varsovia, cuando se interrumpiera la señal de la radio, porque destruirían ellos mismos la estación. Entonces, cuando se dejó de escuchar, yo recuerdo, porque mi padre era muy aficionado a las cuestiones de radio y nos hacía levantar temprano, pues, para oír en onda corta, y sí escuchamos una vez esa señal, y todo el mundo estaba pendiente, y cada minuto, y hasta con el reloj, bueno, no usaban reloj, entonces el reloj grande, están viendo, llegaba el minuto y se oía la señal. Día y noche hubo gentes que de verdad hacían turnos porque era la señal. Cuando dejó de escucharse, que pasó un minuto y no se escuchó la señal, era el significativo que había caído Varsovia. Es que por medio de la música, fíjense nomás qué grandeza tiene un tema musical, por medio de la música se supo que había cesado la lucha de un pueblo por defender su patria. En aquella ocasión, por favor, me lo van a oír ustedes. Se las puse. Ponle un poquito más para que lo oigan más claro. Sí, para que lo capten muy bien. Está 3 veces lo puse, nomás al principio. Porque es una de las señales más famosas. Claro, pasaba el minuto. Fíjense que lo cuente, silencio. No decía nada, ni un locutor, nada. Pasó el minuto ya, cayó Varsovia. Esa es una señal de radio, no una rúbrica, una señal. Cuando son temas muy sencillos, por ejemplo, algunas difusoras europeas tienen como señal la que sigue, que cualquiera de ustedes ni les digo qué es, porque hasta yo creo que sería casi, pues no precisamente insultarlos, pero sí dudar de que tuvieran un mínimo de cultura musical. A ver, pónselos, por favor. Miren. Es una señal, el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. A ver, otra señal. Bueno, esta sí es no tan sencilla. Es el principio de la Cuarta Sinfonía de Brahms, porque son 2 notas, un tema de 2 notas. Dos notas. Esa es una señal. La que sigue sí es como rúbrica que tienen algunas estaciones que la han tomado. Yo la escuché en alguna ocasión en una estación francesa. Me gustó porque, ponla por favor, es la marcha de la ópera Fidel de Beethoven. Guerreros de una prisión. Mire, ya última señal de una estación es esto que van ustedes a escuchar, es el final de un poema que aquí se ha interpretado, el poema El Moldavia de Smetana. El Moldavia, bueno, para los checos, Checoslovaquia, todas las estaciones de radio de Checoslovaquia principian con ese final del Moldavia, porque para ellos es como un himno nacional. O sea, ahí en esos cuantos compases está resumida su historia, sus tradiciones, sus sufrimientos, sus guerras, sus angustias, sus alegrías, todo está en esos cuantos compases. Ustedes lo van a escuchar a ver si están de acuerdo conmigo o no. Miren, ese final debería haberse terminado con una nota del violín y no con dos acordes como lo hizo Smetana. Algunos defienden a Smetana, que sus razones tendría, y otros, ¿por qué no lo terminó allí? Porque el río Moldavia ni siquiera es un río muy grande, es un afluente del Rin, va a desembocar al Rin. Entonces, cuando desemboca en el Rin, el Moldavia, ahí lo describe Smetana, compositor checo tan famoso, Federico Smetana, y lo toma como rúbrica. Pero ese final de verdad es grandioso, es algo así digno de veras, de que, como decía hace un momento, es el resumen de todo un poema en esos cuantos compases. A ver, por favor. Y como lo toca la Filarmónica checa, más fuerte. Gustavo, más esta nota de Fins, una nota del solista. ¿Sí? Ahí se hubiera acabado. Esos dos acordes. Bueno, pues es Smetana, pero captaron perfectamente cómo el río que se acababa, terminaba. Miren, todos los rectores de la universidad no tienen, imaginan cómo de veras podía contar tantas cosas, hechos así curiosos que pasaron. Me acuerdo que el doctor Ignacio Morones Prieto, bueno, todos los rectores, su informe anual lo han pasado por Radio Universidad. Estaba la rectoría a unos cuantos pasos de la Radio Universidad, lo que es ahora, pues, ¿qué sería esta planeación, verdad? Bueno, ahí era la rectoría de la universidad. Entonces estaba el consejo directivo y iba a pasarse lo que entonces era el control remoto, una cosa pequeña, pero el radiotécnico, que era el Che Martín, el Che, ¿qué? El Che Flores, Che Flores, hermano de Will, no, el Che Torres, hermano de Willado Torres, pácatales que se le cae. Dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Y tuve que ir con el otro y le dije, doctor, pues dice que no vamos a poder pasar el informe. Y dijo el otro, ¿pero cómo? Es la primera vez que no paso el informe por la Radio Universidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues ni modo de arreglarlo en aquel momento, imposible. Entonces pidió permiso, no sé si quedaré en el acta, porque es una cosa curiosa. Por única vez presidió el consejo de la universidad un radio. Trajimos el radio de la universidad que teníamos allí, radio pequeño, y lo pusimos sobre el escritorio. Y ese radio fue el que presidió el consejo, y el doctor salió y se fue a leer su informe allá a la difusora, a la cabina de locutores. Así que todos los consejeros estaban oyendo el informe del rector, sentados, y el que presidía era el radio. No sé si quedaría en el acta, pero sí lo recuerdo muy bien, que el doctor leyó su informe ahí en la cabina pequeña, estrecha, que apenas cabían una persona y media, cuando mucho. Leyó su informe y entonces era costumbre, ¿no?, como últimamente, que varios consejeros contestaban. Inmediatamente después de que leyó su informe el doctor Morones, pues ya se pasó a la rectoría. Entonces vino a contestar primero el licenciado don Melchor Vera, una persona tan querida y tan estimada, el licenciado Vera. Vino don Melchor y contestó el informe del doctor Morones. Y inmediatamente después vino el don Julio Aguirre Franco, también muy estimado, y el presidente de la federación, que no podía fallar. Entonces los tres fueron a Radio Universidad. Y si no, quería a Radio Universidad, que presidió la sesión de consejo, un radio. Un pequeño radio que tenemos ahí. Todos los rectores. Por ejemplo, en el año de 1750 fue un año muy especial, porque el 28 de julio, que coincide con el aniversario de Radio Universidad, se cumplía nada menos el segundo centenario de la muerte de Juan Sebastián Bach. Imagínense ustedes, el más grande músico de todos los tiempos, para acabar pronto. Entonces, no había los discos ahora LP, imagínense que hubiera discos los LP o los discos láser compactos. El señor Rosas, cómo nos hubiera permitido sus discos y cómo nos hubiéramos batallado. Imagínense, y organizamos un programa que creo que fue récord mundial. Pusimos música de Juan Sebastián Bach 16 horas consecutivas, de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Pura música de Juan Sebastián Bach. Entonces allí no se medía por álbumes o por discos, no por metros, porque poníamos los discos, pues era un metro y otro metro en una mesa y otro medio metro en otra mesa, así por metros la cantidad. A las 8 de la mañana empezamos por la misa en si menor de Bach, en una versión que era de Alberto Cuates, dirigiendo, así el apellido, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Londres, disco RCA Víctor. Eran un álbum, tenía 10 discos, y el otro 11, 21 discos, la misa en si menor. Y luego pusimos todos los conciertos Brandenburgo, tocatas, fugas, algunas cantatas, La Pasión según San Mateo, que la dirigía Husevitsky, una versión viejísima en discos RCA Víctor con la Sinfónica de Boston, que ya oyéndola después, pues uno no, pues no era una gran versión de La Pasión según San Mateo de Bach, porque la dirigía, es decir, la concebía como la dirige ahora Germán Moncaraya, con grupos muy numerosos. Pero completamos con unas piezas para clave, para todo lo que pudimos encontrar, hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, me acuerdo que yo anuncié al final y dije, por primera vez no se va a escuchar la rúbrica de Radio Universidad. Vamos a terminar con una obra de Juan Sebastián Bach, que aquí, como hace un momento dije, el silencio es más elocuente que cualquier palabra. Y pusimos un coral para órgano que se llama Ven Dulce Muerte. Y con eso terminó la difusora. Y cuando estábamos poniendo Ven Dulce Muerte, se oyó que tocó la puerta de Radio Universidad a las 12 de la noche. Nos habíamos pasado como uno o dos minutos. Dijimos, pues, abrimos. Y era el licenciado Luis Noyola Barragán, que nos va a felicitar, rector de la universidad. Don Luis Noyola, ¿no? Imagínense, son recuerdos que, pues en verdad, son invaluables, que no tienen precio. Porque es lo que vale en la vida de verdad, lo que puede uno comprar en la vida y que puede pagar después o no pagar o lo que sea, pues bueno, se paga. Pero lo que no se puede comprar y que no se le puede dar un precio, eso no tienen con qué. Y todos esos recuerdos de los rectores, me acuerdo por ejemplo una vez el doctor Nava, Manuel Nava, me dijo muy contento, me dijo, oye Ernesto, lo espero esta noche en mi casa. ¿Cómo no, doctor? No deje de ir, como aquí vas a quedar, vaya a ser como 8:30, 9, ¿verdad que pueda? Pues vivía entonces cerca de la casa de ustedes. Fui yo, con un gusto. Entró, no me dijo, lleva sus recámaras y va saliendo y me trae toda la obra para piano de Mozart, tocada por Walter Gissek, en aquel álbum azul que tú has de haber conocido, Manuel. ¿Te acuerdas aquel álbum azul? Eran como 12 discos, ¿verdad? Toda la obra para piano, porque el año de 56, eso me lo regaló en 55, me dijo, la regaló a Radio Universidad. El año de 56 era el centenario nada menos que del nacimiento de Mozart, el año de 56, el 27 de enero de 56. Él se llamaba Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart. Como nació el 27 de enero y era San Juan Crisóstomo, pues le metieron el nombre de Juan Crisóstomo. Luego Wolfgang, que es el nombre que él usaba. Y se llamaba Theophilus, nomás que siquiera lo hizo latín, de Teófilo lo hizo Amadeo. Y cuando lo confirmaron, le agregaron todavía otro nombre más. El papá Leopoldo, por quedar bien con el arzobispo, le agregó el nombre del arzobispo Segismundo. Así es que era todo el nombre de Mozart. Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeo Segismundo Mozart. Y me dice el doctor, tenga las obras completas, realmente. Y le dije, ¿cuánto le costó este álbum, doctor? Y me dice, no me lo ha de creer. Bueno, carísimo. Me costó 1,200 pesos. ¡Qué barbaridad! Aquel álbum, 1,200 pesos costó. Y esa fue la base. Organizamos un programa en 56 que todos los días a las 2 de la tarde había un programa dedicado a Mozart, con una obra distinta todo el año. No fue un programa de un día, ni de una semana, no, un año de Mozart. No, nos tocó muchos aniversarios de músicos notabilísimos. Bueno, pues imagínense, en 50 años. A mí me tocó la muerte de Bach en el 750. A Manuel le tocó el nacimiento, ahora en 85, el tercer centenario del nacimiento de Juan Sebastián Bach. Es que hemos ya, y ojalá que dentro de 3 años que tanto faltan, se organicen también programas especiales para conmemorar el centenario de la muerte de Mozart, el 91, el 5 de diciembre. Si es que a nosotros nos ha tocado, en verdad, todo eso, ¿qué significa? Pues cultura. El hombre crea la cultura, y luego la cultura es curioso, porque el hombre crea la cultura, y luego la cultura hace a formar al hombre. Fíjense si no es una cosa curiosa. El hombre crea la cultura, porque la cultura es una obra evidentemente del hombre. Y luego la cultura va formando al hombre. Lo que hemos hecho en Radio Universidad y lo que están haciendo ustedes, pues no es más que la continuación de sus fundadores, mejorar la cultura de San Luis Potosí, de sus ciudadanos, de sus habitantes. ¿Cuándo, por ejemplo, nos daríamos por, no nos importan las críticas, si un pobre anciano, por ejemplo, enfermo, está en su casa, pobre, pero oye Radio Universidad y le damos un gusto y una satisfacción, pues con eso estamos bien que pagados, no nos importan las críticas, ¿qué interesa? Ahora me voy a rúbricas de algunas estaciones que emplean su himno nacional, no todas. Fíjense, en México no emplea en las radios, no sé ahora, pero en la televisión sí el himno nacional, que algunos lo han criticado, dicen que se chotea, quién sabe. El hecho es que pues, algunas difusoras sí, por ejemplo, en Francia, todas las estaciones francesas, lo primero que principian, bueno, como es tan hermosa, y se las quise poner, porque el próximo año de 89 va a ser nada menos que el segundo centenario de la Revolución Francesa. Es que el 14 de julio del próximo año se va a escuchar en donde quiera la Marsellesa. La Marsellesa no se escribió en esa fecha, ni tuvo que ver nada Marsella, son esas cosas también casuales. La Marsellesa en realidad se compuso en la noche del 23 al 24 de abril de 1792. Es que ya habían pasado 3 años después de la Revolución Francesa, que se toma como principio. Entonces, Rouget de Lys, en Estrasburgo, imagínense una población oriental totalmente a donde está Marsella, puntos totalmente distintos, y le puso himno de guerra de los soldados del Rin, así llamó primitivamente. Pero fue un canto que se hizo tan popular, y los marselleses que venían de Marsella lo cantaban mucho y le empezaron a poner la canción de los marselleses hasta que ya se llamó la Marsellesa, ya se le quedó. Es que para que en donde quiera las cosas como de repente adquieren su nombre por algo que uno totalmente desconoce. A ver, vamos a oír la Marsellesa. Esa es como una rúbrica de una estación de radio. El himno La Marsellesa. Más fuerte. Thank you. voz que se repite. Sin duda, pues los ingleses que son tan tradicionalistas, y en una época cuando estaba el Commonwealth, la comunidad de naciones inglesas en todo el mundo, entonces todas las estaciones de radio iniciaban sus transmisiones con Dios salve al rey, porque el último emperador que hubo realmente en Inglaterra fue el padre de este, de esta Isabel II, Jorge VI, emperador de la India. Y a esta nunca la coronaron emperatriz de la India. Ya no, ya vino a menos el imperio. Fueron coronadas emperatriz de la India, la reina Victoria. Luego su hijo Jorge V, emperador de la India. Luego, bueno, Eduardo VII, su nieto Jorge V, no alcanzó porque pues nomás fue unos meses y abdicó Eduardo VIII y Jorge VI. Ese sí fue el último emperador. Entonces todas las estaciones se iniciaban con Dios salve a la reina ahora, que dura 52 segundos. Una cosa muy pequeña, vamos a escucharla, porque muchas estaciones de radio todavía la emplean. En Australia, que son tan tradicionalistas, aunque tienen su himno propio. Este himno, pues miren, fue en un tiempo, siglo pasado, himno nacional en Alemania. Lo tuvieron un tiempo como himno nacional. Fue en una época pequeña, himno nacional en Rusia. Fue mucho tiempo, hasta hace unos cuantos años se eliminó en Suiza ese himno. Era también el himno nacional de Liechtenstein. Muchos países tenían ese himno, pero había un montón de problemas luego diplomáticos, sobre todo, por ejemplo, ahora con Suiza. Como parte de la soberanía de un Estado, pues es su bandera, su escudo y su himno nacional, parte de la soberanía externa. Entonces, cuando un país, dos países tienen el mismo himno, como por ejemplo Suiza y Inglaterra, llegaba la reina a visita oficial y tocaban el himno nacional, pues no se sabía si era el de Suiza primero y luego el de Inglaterra, era el mismo. Entonces los suizos, con toda prudencia y con toda razón, cambiaron el himno y tienen ahora uno distinto. Les quiero poner un himno porque muy rara vez se escucha y pobres, pueblo que ha sufrido tanto, pues bien merece que si tiene su costumbre de ponerlo todos los días, me refiero al pueblo judío. Tienen su himno y el himno como que nos revela el sufrimiento de este pueblo. Por favor, el himno del pueblo judío. No nos parece una cosa triste. Él lo emplea como rúbrica todos los días. pueblo sin duda más amante de sus tradiciones y de su historia es el pueblo japonés. El pueblo japonés, por ejemplo, a pesar de que ha modificado su constitución y todo, y el emperador no es más que un símbolo que casi no tiene ni poder ninguno, sin embargo, el respeto que tiene a ese símbolo, un anciano de 80 y tantos años, enfermo, sin embargo, es el símbolo. Yo creo que nos va a tocar que, ya menos pensado, aparezca, murió Hirohito, el último sobreviviente de la guerra mundial. Pues es el último jefe de Estado que queda, todos han muerto, el único que queda es Hirohito. Sin embargo, por ejemplo, en ciertos, este no lo tienen diario, es cosa curiosa, solamente el día del cumpleaños del emperador y en una fiesta muy especial del rito sintoísta, su religión, pueden tocarse el himno nacional, que es el que vamos a oír ahora, una cosa muy pequeña, el himno nacional de Japón. Fíjense. Ponlo más fuerte. Este que sigue, ese sí que yo soy el culpable. Se los quise poner porque a mí me gusta mucho este himno y no hubiera oportunidad de que lo hubieran escuchado nunca. Es el himno de Luxemburgo. Luxemburgo, Radio Luxemburgo, inicia sus transmisiones con el himno de Luxemburgo, el himno nacional. Dura 1 minuto 21 segundos, chiquito. Pero me parece un himno especial, adecuado, de carácter religioso, solemne, grandioso al mismo tiempo. Es que se los pongo como una cosa curiosa, el himno de Luxemburgo, por favor. Fíjense.